Bien, y también tenemos un hecho importante, nosotros lo hemos tomado de la red de medios, desde nuestros programas, que es la situación de Fernando Esteche, ¿no? El compañero dirigente de Quebracho. Sí. Y estamos comunicados con Facundo Escobar, él es compañero de prensa de Quebracho, para que nos comente qué va a pasar mañana, porque aparentemente se va a ver una actividad porque hay un juicio abreviado donde otra vez puede llegar a ser condenado, Fernando. ¿Qué tal? Fernando Tebel, Eugenio Otero y Luis Angio, te saludamos y si nos podés contar qué es esto. Lo primero para aclarar es que mañana no es que Fernando Esteche puede llegar a ser condenado, sino que mañana va a ser condenado nuevamente. Ajá. Ahí lo que es un juicio abreviado, esto es una en términos generales es un acuerdo judicial que llegamos con el compañero y con los abogados defensores, con el tribunal, que es el tribunal oral número 5, lo que hace es unificar todas las causas que Fernando tiene por delante, es decir, la causa que tiene la condena en este momento, que es por el escrache por un lado, y después dos causas que tiene por delante, que son una por manifestar en el 2004 contra la misión del FMI, cuando vino acá a reunirse con Néstor en el Ministerio de Economía, bueno, nosotros participamos de una manifestación en la calle, sí, donde hubo unas gomas que hicieron represión, y por eso se lo está persiguiendo a Fernando por responsable de todo eso, en términos de, se lo acusa de haber buscado intimidar a la misión del FMI. Uh-huh. Y por otro lado, es una causa que tiene también en el mismo sentido, pero una manifestación que hicimos a de Irán en el momento de que Israel estaba bombardeando el Líbano en el 2006. Esas dos causas que tiene ahora se van a unificar y le van a dar un total de 4 años y 2 meses, sobre lo cual después seguirá la pelea para ver cómo se traduce. Entonces mañana va a haber un juicio abreviado, esto es un juicio resumido, uh-huh, donde vamos a estar haciendo un acto y una movilización en la calle, para decir simplemente que sí, asumimos estas culpas, pero estas culpas para nosotros no son los judiciales, no son las culpas de la verdad judicial, sino que son las culpas de la verdad histórica, que nosotros sí buscamos tratar de intimidar al FMI en aquel momento, sí vamos a seguir peleando y sí nos vamos a seguir movilizando y haciendo lo que haya que hacer para construir derechos como lo hacemos nosotros, pero como lo hacen todos, digamos. Hoy está el juicio, en este momento está el juicio a los compañeros al Tano, sí, y a Dios, sí, Nel, sí, sí, sí, que no, por la toma del indoamericano. Bueno, ahí hay otro ejemplo de lo, uh-huh, que significa la verdad de la justicia. Por un lado está el delito de los que reprimieron, de la policía, y por otro lado está el delito de, supuestamente, el delito en este juicio inventado, de los compañeros que estaban tratando de organizar y la pelea por el derecho a la vivienda y a la tierra. Facundo, Fernando Tebel hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? Déjame que te haga una pregunta y te pido si se puede una respuesta corta, porque justamente como estuvimos visitando y entrevistando a Fernando en la cárcel hace algunos meses, para el programa de Alfredo Grande, queremos escuchar parte del testimonio de Fernando. Buenísimo. En lo efectivo, ¿qué va a significar para Esteche esta condena que va a recibir mañana? Digo, ¿cuántos años se va a tener que comer preso? Y la otra cuestión es la situación de Raúl El Boli Lescano, que había tenido un problema de salud y que estaba con la domiciliaria. Bueno, el boli está bien, está recuperado, es un hombre de 1000 batallas y va a tener 1000 batallas por delante, está en el domicilio, en prisión domiciliaria en La Plata, y está a la espera de que se termine la condena que él tiene, que es solamente lo que pasó con el escrache a Fuente Alba. Claro, a Sovich. Sí. Él está en condiciones de salir a la calle. Bien. Ahora, lo de Fernando es una condena de 4 años y 2 meses. Uh-huh. Él tiene cumplida 1 año y medio aproximadamente, y sobre esto no ha habido ningún tipo de colaboración política de los que puedan decidir y presionar sobre la justicia, y hemos llegado a este punto por la solidaridad en general y por las maniobras judiciales que estamos llevando adelante. Uh-huh. Ahora, entonces son 4 años y 2 meses ya tiene cumplido un año y medio. Tenemos que seguir peleando, pero para ver cómo podemos sacarlo a la calle, compañero. Uh-huh. Así que no hay las novedades. Esto es malo en términos de que significa una condena, pero nosotros íbamos a juicio, la condena iba a ser claramente peor que todo esto. Claro. Ahora, si en el juicio por el scratch a Sovich, Fernando fue condenado sin haber participado del scratch, entonces, en estos eventos de los que participó Fernando, y él va a aceptar que participó y va a asumir la responsabilidad, vamos a ser condenados muchos más años de prisión. Entonces, uh-huh, no estamos en condiciones de eso, y estamos en condiciones de pelear, y que el tiempo político en Argentina creemos que lo va a sacar afuera. Te mandamos un abrazo, Facundo, y lo vamos a escuchar a este chavo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Estábamos charlando con Facundo Escobar. Él es integrante de una comisión de prensa del movimiento Quebracho, que tiene a sus dos principales dirigentes presos, a Fernando Esteche y a Raúl Lescano, en diferentes condiciones y con diferente gravedad en la pena que van a tener que cumplir. Pero Esteche, si no media un indulto presidencial, que si no no apareció hasta ahora, parece difícil que ocurra en el próximo tiempo, nunca se sabe, pero digo, es la única instancia que queda para resolver este asunto y para que Esteche recupere la libertad. Es inadmisible que, digo, uno puede discutir las metodologías y mejores y peores, todo lo que quieras, pero en otro momento. Hoy lo que hay que decir es que es inadmisible que haya integrantes de Quebracho que estén presos. Y en el caso de Esteche en particular, él niega haber estado en ese scratch, del que dicen haberlo visto salir por los techos, escaparse por los techos. Él estaba por hacer un viaje a Venezuela, y asegura que no estuvo ese día en el scratch a Sovich, en el que se rompieron algunas vidrieras. Gravísimo, ¿no? Al lado de la muerte de Fuente Alba, realmente es un hecho gravísimo que se hayan roto las vidrieras de la casa de Neuquén en la ciudad de Buenos Aires. Queremos cerrar el programa escuchando a Fernando Esteche. Nosotros estuvimos con él hace algunos meses, lo fuimos a entrevistar para el programa Sueños Posibles, que Alfredo Grande conduce aquí en La Retaguardia. Vamos a, aunque sea, escuchar un pedacito de esa larga entrevista que está en la página, si querés verla entera. Vos decías antes que seguramente la gente que los metió intelectualmente presos a ustedes, los autores intelectuales de que ustedes estén presos, no los judiciales, les gustaría ver a un montón de otra gente en las mismas condiciones, de actores de movimientos sociales, pero ¿por qué ustedes en particular? No, por eso decimos, nosotros somos los presos posibles, ¿no? Esto tampoco no es una mirada conspirativa, ¿no? Que hay una oficina de tipos que dice vamos a meter presos a todos los dirigentes sociales. Funciona más como lógica de reproducción del sistema. Somos revanchistas, en general no hay un tipo que dice vamos a aprovechar esta ocasión. Claro, no, eso funciona más como lógica. Nosotros, el que nos judicializa es el kirchnerismo. El que nos mete en el circuito judicial de criminalización es el que tendríamos una causa que inicia Aníbal Fernández. Después ellos no pueden, al margen de su voluntad, que dudo si la tuviera, ¿no? Un tipo como Aníbal Fernández, tipo siniestro, pero aún si la tuviera, después ya no lo controla, estos tipos funcionan con otra cabeza, no son la servilleta de Corach, claramente no son la servilleta de Corach, y creemos que Quebracho ha tenido a lo largo de su desde que nació un proceso de estigmatización. Nosotros no supimos resolverlo nunca eso, a veces en la propia dinámica de la construcción de la visibilidad pública hasta nos montamos sobre eso, incluso, ¿no? Uno puede revisarse su propia política, pero hubo un proceso de estigmatización desde Menem para adelante, por lo menos en los sectores medios. Los sectores populares es otra cosa, además es de donde nosotros nos nutrimos también, ¿no? Pero los sectores medios tienen esa lógica de incluso de comodidad. Hoy no está nadie incómodo, nadie duerme incómodo, porque hay dos tipos como nosotros, un tipo como el Boli, ¿no? Un luchador de toda su vida, que ha estado preso en las cárceles de Onganía, de Isabel, de la dictadura de Videla, que Alfonsín lo seguía teniendo en cana y no le daba la libertad, un tipo que ha estado al lado de Santucho, una expresión emblemática de la generación de 70, nadie está incómodo porque le está en cana, ¿no? Y hablan de los 70, y mucho menos están incómodos porque le está en cana un tipo como yo, al que ellos se indican permanentemente, a muchos de nosotros, como violentos, intolerantes, hasta con incluso nos han vacíos de política y de ideología, ¿no? Y no desde el desconocimiento. Esos son los mecanismos que ellos producen, generan y después quedan cada uno como hace las lecturas desviadas, como decodifica los mensajes de esa maquinaria, que si bien tenemos identificado que eso existe como sectores populares, después también terminamos alimentando, ¿no? Incluso los sectores militantes, los sectores populares terminan alimentando muchas veces estas cosas, sintiéndose incómodos al lado de alguno de nosotros, y con eso que yo te decía, esa comodidad, entre comillas, bien, estamos escuchando entonces a Fernando Esteche. Fue una larga entrevista que le hicimos en la unidad 19 del penal de Ezeiza, donde está preso y donde, según nos acaba de anunciar Facundo, va a seguir preso porque mañana va a ser condenado en un juicio abreviado a 4 años y algunos meses de prisión, lo que le va a significar tener que estar un tiempo más en la cárcel. Empezamos el programa hablando del juicio contra Diosnel Pérez y el Tano Narduli por la causa del indoamericano que comenzó hoy, dos referentes de organizaciones sociales. Terminamos el programa en el mismo sentido, pero hablando de alguien que ya está preso, digamos, luchadores sociales, que termina siendo mucho más grave lo que se hace en la protesta social que en lo que no se hace desde el Estado, ¿no? Pero claro, es el Estado el que aplica la ley, por lo tanto, la aplican siempre para el mismo lado.